galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti entre acordes de metal, cabalgando al son de tu rock and roll de poder devastador. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, en tu programa de Heavy Metal, aquí retransmitiendo desde San Sebastián de los Reyes, desde la 107.3 de la FM en Radio Utopía, como siempre. Ya llego, ¿qué tal? Pues aquí estamos. ¿Bien hoy o qué? Pues sí, bien. Como todos los días, ¿no? Como todos los putos días. ¿Te has despertado a la siesta ya o no? Bueno, estoy en ello, estoy en ello. Bueno. No ha estado nada mal la sietecita hoy. Venga, pues vete despertando de la siesta porque vamos a empezar con la tralla en 3, 2, 1. Yayo, decir a los oyentes que están escuchando esto aquí, como ya he dicho, en San Sebastián de los Reyes, en Radio Utopía, pero que aparte después pues pueden escuchar esto ya no en diferido, o sea, ya no en directo, sino en diferido. Enlatado. Enlatado, en Asalta Mato Radio y en Revir Radio y en todogmetal.com, en nuestra web, en la que nos vio nacer como profesionales. Efectivamente, sí, bueno, como aficionados, como aficionados de esto. Hay que se mea el cabrón. Y evidentemente también el que no lo pueda escuchar porque no vive en la zona norte y en San Sebastián de los Reyes puede escuchar esto a través de la web, radioutopia.es, donde también estamos en completo directo. Yayo, comenzamos una jornada de metal y además con una banda que a mí me encanta. Sí, una banda de hecho que se me quedó la semana pasada en el tintero, no dio tiempo a ponerla y bueno, pues la ponemos hoy, que son los norteamericanos Faraó. ¡Qué grandes! Que editan en junio su nuevo trabajo de estudio. La banda se formó en el 97 y hasta la fecha contando con este nuevo trabajo de The Powers That Be. Luego hablaremos de los que se quejan que no sabemos inglés. Sí. Hemos recibido críticas de algunos de los oyentes por ahí. Tienen toda la razón. Que salía en Barrio Sésamo hace muchos años. Eso, de uno que se hacía llamar el Conde Draco. El Conde Draco. Cuando tenía la voz así de jovenzuelo. Y bueno, ya luego le meteremos un poquito de caña al desgraciado. Pero bueno, nuestro inglés es vallecano, es lo que hay. Bueno, pues el disco saldrá a la venta el 18 de junio y cuentan con 5 trabajos a sus espaldas. Faraó está formado por los experimentados Tim Aymar a la voz, Chris Black, el gran amigo de aquí, el Venderio, a la guitarra, Chris Kearns al bajo y Matt Johnson a la batería. Fíjate que Chris Black ha tocado en otras veces aquí en esta banda, en Faraó, la batería, y aquí toca la guitarra, pues, para que veas que es un multiinstrumentista. Sí, eso es multiinstrumentista. Es un genio, tío. Y hace lo que tiene los genios. Hace un frío aquí de pelotas, ya. Tío. A ver si lo bajo ahora el aire acondicionado hasta los cojones. Se me están congelando los pelos. No, vamos, tengo la calva ya congelada. Bueno, pues The Power That Be contiene 9 temas. Uno de ellos es I Can Hear Them. Now in the twilight, clouds overhead. Bueno, pues al ritmo de Cristian Impelideri estamos en directo ahora mismo en Radio Utopía. Acabamos de escuchar a Farao. Gran acierto traer a esta gente. Ya bueno, sí, no está mal. Lo he traído por ti, más que nada. No, es que a mí ya sabes que Chris Black me vuelve loco. Sí, la verdad es que está de puta madre. Suena muy bien el temita. Ya veremos el disco, que tiene buena pinta también, desde luego. Bueno, de momento no defraudan. Y este músico, ya te digo, que tocaba la batería aquí antes, pero vamos, toca la batería, toca la guitarra, toca el bajo, canta, se limpia el culo con las dos manos, hace de todo. Sí. Este tío y sabe planchar. Toca la bandurria también, sí. También, sí, estuvo de tuno. Con la tuna, sí, de Salamanca. Sí. Y la verdad es que es la bomba. Así que bueno, vamos a seguir. Ya fuera de coña, seguimos con Carlos Pina, como ya apuntábamos hace unas semanas. Te rías, bribón. Carlos Pina. Qué personaje. Ya está a la venta el primer elaboración del vocalista de Panzer en solitario. Este trabajo homónimo es autoeditado por el propio Pina y cuenta con 8 cortes. Uno de ellos es una versión de Koz, Versos Ocultos. Y bueno, en este disco toca diferentes estilos dentro del rock. Los músicos que han acompañado a Pina, ya lo dijimos la otra vez, pero bueno, recordamos: Dani Moreno y Cachorro a las guitarras, Dani Criado al bajo y Suso a la batería. Bueno, no llega a ser Panzer, pero es un trabajo interesante. No llega a ser Panzer porque no es... Porque no. Vamos a ver, no es el Panzer. Porque no, ya está. Es heavy metal este... Que no es, vamos, que con no, el que crecimos. Que no es heavy metal, de hecho, lo que vas a poner, bueno, yo creo. Bueno, hay canciones, es que hay un poco de todo. Es un disco bastante variado. Vale, interesante, vale. Y variado. Decir que Panzer estará en septiembre, si todo sigue adelante, en la Sala Caracol, rememorando ese grandísimo trabajo llamado Toca Madera. Y ahora sí, vamos con un corte que lo está deseando ya yo. Hombre, vamos. Con un corte de este primer trabajo. De hecho, me estoy meando, así que voy a aprovechar. Qué día más grande. Bueno, esto se llama Te Quiero Madrid, desde luego. Madrid. Soy rata de alquitrán para ti. Escribo el humo y me gusta el jazmín. Sobrevivo entre los bares del sur. A los del norte solo voy a pedir. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Una cita ciegas en Chamartín. Otra cita ciegas al Retiro me fui. Madrid, te quiero. Madrid, desde luego. Madrid, te quiero. Recorro tu piel, desde Cibeles a Bailén, de Vallecas hasta el Rastro también, de Alcalá al Manzanares a pie, una cita ciegas a Mamé, de Madrid al cielo acógeme. Desde luego, Madrid. el humo y me gusta el jazmín. Sobrevivo entre los bares del sur, a los del norte solo voy a pedir. Gato de noche, perro de día, estoy jodido pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día, estoy jodido pero me busco la vida. Una cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al Retiro me fui. Madre, te quiero. Madre, desde luego. Madre, te quiero. Madre, desde luego. Madre mía. ¿No te ha gustado, ya digo? Joder, fíjate que está Dani aquí todavía, nuestro compi de Rock Station, y se va. Y estoy por irme con él, fíjate. Sí, sí, mira, fíjate si está, que se van las luces y vienen no, y tal. Y está despojado también con lo que nos has plantado aquí, ¿eh? Pues a mí me gusta, chicos. Sí, sí. No sé. No, no, bueno, van a pegarte con toda la mano abierta. Y lo dice, no sé si lo habéis oído. Y lo dice uno de Valladolid, o sea, vale, que le saca vender dos cabezas, o sea, que imagínate, madre mía, yo que tú no traías más cosas. Espera, perdona, Dani, tío. Joder. Madre mía. Bueno, ya yo vamos a arreglar. Vas a vengar, vamos a la venganza, la venganza del abuelo. Vamos a arreglarlo un poquito, vamos con una banda australiana, Nothing Sacred, una banda de power thrash con una carrera bastante intermitente. Empezaron en el 82 bajo el nombre de Vengeance, que cambiaron rápidamente a Heresy. En 1983 empezaron a llamar ya por fin Nothing Sacred. Se separaron en el 89 para volver en 2015 tras una fugaz reunión en el 93. O sea, de estos que, bueno, que van y vienen. Vienen y vienen. La banda, pues fíjate, desde el 82 que empezaron han editado solo dos trabajos: Let Us Pray en el 88 y No Goods, que sale a la venta. Bueno, no han editado uno y ahora van a editar el segundo el 16 de julio, 33 años después de su debut. Nothing Sacred está formado por los fundadores Carl Lenn al bajo y Sam Liddleman a la batería. Ambos es Hobbs Angel of Death. Estuvieron con el hombre este. El guitarrista Josh Larin en la banda desde el 87 y las nuevas incorporaciones James Davis y Stuart Bedford a la guitarra. Espera, que di la vuelta a la hoja, que sí, no, la, pero pues aquí me he explayado. Pero digo yo una cosa, son felices, ¿a que sí? Estos son felices, bueno, seguro. Mira, básicamente, ni lo sé, ni me importa. Imagino que sí, No, hombre, no les deseo el mal a los chavales, hombre. Son jamás felices, coño, te lo digo jamás. Yo. Pues sí, por de puta 30 madre. Y no sé cuántos años o 40 años en la música y con dos discos. Felices, coño. Hombre, habrán hecho, hombre, ya te digo, han estado por ahí también en otras bandas. A ver, no han tenido tiempo, coño. Es verdad, tío. Han estado muy ocupados, joder. Sí. No Goods, como he dicho, sale a la venta el 16 de julio con Rockshot Records. Contiene 10 temas y uno de ellos este Final Crime, que abre el disco. Pues lo dicho, lo que te decía fuera de micros, 30 años sin hacer un disco, joder, pues mira, si van a hacerlos así de bien, que se tienen otros, bueno, otros 30, ¿no? Porque nosotros no ya ni lo... Yo por lo menos no quiero que lo escuche. Tú ya estarás ya criando malvas. Hombre, por supuesto. Seguro, ¿eh? Te haré quemado ya. Pero tú tranquilo, que yo te voy a regar la flor. Ah, bueno, es verdad que vas a estar incinerado. No, tío. Yo incinerado, como dice el preacher, estaré ardiendo un par de semanas y luego ya... Qué grande, tío. Qué grande, Yayo. Bueno, Yayo, ¿con qué vamos ahora, tío? A ver, pues mira, vamos a ir... Ahora me toca a mí, ¿no? Vamos sí. a ir... Sabes que yo soy un amante del metal nacional. Hasta luego, Dani. Estamos despidiéndonos de nuestro colega de Rock Station, Dani. Hasta luego. Bueno, pues como soy un amante del metal nacional, como tú, Yayo, y siempre estoy buscando novedades, pues, de metal nacional, pues el otro día se me había pasado el tema de que Deice habían sacado un tema, ¿sabes? Y nada, pues ya lo tengo por aquí. Bueno, pues bien, bien. Además, de hecho, lo estamos hablando el otro día con... Ay, perdón. Mira, tú toses, a mí me llaman por teléfono, sí, esto sí, es increíble. Sí, estamos un poco desastrosos. Nada, nada. Con nuestros colegas Barton y Marcial. Sí. Pues... El tema de Leice. Barton, grandísimo fanático de los Leice. Pues será un tema que entrará dentro de su próximo trabajo y el título del trabajo pues todavía no lo han desvelado. Si saldrá a través de Maldito Records. El tema que han adelantado lleva por título No Podrán, del que han editado además un videoclip que se puede ver en las diferentes y archiconocidas plataformas. Este tema, como bien ha apuntado la banda, hace una feroz crítica al sistema y a la sociedad de consumo donde el ser humano es pieza fundamental del engranaje de producción. Esto dicho por la propia banda. Así que nada, desde Imperio del Metal, sonando ya Leice con este tema que es la caña y se llama No Podrán. Las bocas no podrán parar todas las manos. Pues nada, bien, esto le hice, suena de puta madre el temita nuevo, ¿eh? Como siempre, reivindicativos sí, a tope. Sí, como siempre, y además, pues, manteniendo su línea de siempre. Efectivamente, Yayo, además te voy a decir una cosa. Para la gente que no ha escuchado los últimos discos, sí puede haber, a lo mejor, hay discos a lo mejor que puedan enganchar un poco más o pueden enganchar un poco menos, pero yo te comenté que, por ejemplo, a mí, el de Cuando nos muerden, que es el, pues, el antepenúltimo disco o el penúltimo disco, me parece que es una verdadera joyita, ¿eh? O sea, que estos Leices realmente no han perdido esa esencia, ¿no? No, ellos que les encumbró siguen en los años 80. De los 80, efectivamente. Y siguen con la misma tónica, reivindicación, letras crudas y cagándose en el sistema, que es lo que tiene que hacer la gente de aquí, y tal y como estamos viviendo y con todo lo que estamos pasando, tiene que haber un poco de crítica social, y me parece cojonudo que salgan bandas así, como Leice. Pues tendrían sí. que tomar ejemplo muchas bandas de Leice. Pues sí, la verdad es que sí, porque hay que utilizar la música de modo reivindicativo también, que el patio está muy crudo. Pues vamos a seguir con una banda nacional, con los cacereños Adarel, que nos han presentado recientemente el vídeo del tema Heavy Metal, que incluían su tercer trabajo editado en 2018 y que se llamaba Tres. Han aprovechado para regrabarlo presentando a sus dos flamantes nuevos miembros, la vocalista Maya y mi hermano, el guitarrista Sergio Sánchez, el gran Sergio. Grande Sergio. Por supuesto, en la banda continúan a la guitarra Ángel Seco, al que, bueno, vamos a felicitar desde el Imperio, que creo que recientemente ha sido su cumpleaños. Pues felicidades, Ángel. Ángel, felicidades, que cumplas muchísimos más y que lo sigamos disfrutando los demás. David Caballero al bajo y Pachi Cañamero a la batería. En la actualidad, pues nuestros amigos de Adarel se encuentran trabajando en lo que va a ser su próximo EP, que supondrá el debut oficial en disco tanto de Maya como de Sergio. Vamos a escuchar este heavy metal que nos presentan ahora. Pues claro que sí, heavy metal, como bien dice la gente de Adarel. Ahí están, y me encanta, nueva formación. Efectivamente, me encanta que los planes salgan bien, como diría el Aníbal este del equipo A, con esta banda que sigue adelante. Otros luchadores, ahí están. Con esos dos miembros de lujo que tiene la banda y a punto de sacar ya trabajito. Ahí están trabajando, en ello. Bueno, seguimos con los austriacos Liquid Steel, que acaban de sacar su tercer trabajo el pasado 21 de mayo, titulado Mountain of Madness, vía Metalize Records. Decir de la banda que está compuesta por Julia a la guitarra, Fabio, a la voz, Ferdi a la guitarra, Martín a la batería y Domin al bajo. Vuelven a apostar por un heavy metal tradicional, directo y pegadizo, como nos demuestran en este corte titulado Heavy Metal. Si vamos con heavy metal, Heavy Metal Fire. Efectivamente. Feel free. Bueno, pues hoy tristemente tenemos fiambrera. El día 27 de mayo fallecía el batería Darío Galván, miembro de los Thrashers Argentinos Nepal, que estuvo en la banda del 92 al 95. Nepal, que cesó su actividad en 2001, editó tan solo tres trabajos: Raza de Traidores en el 93, Ideología en el 95 y Manifiesto en el 97. Bueno, pues aparte de Darío Galván, que no participó en este último trabajo, en Nepal nos encontramos con el guitarrista, teclista, bajista Beto Vázquez, sí, famoso luego por su Beto Vázquez Infinity, que en Nepal se encargaba de las cuatro cuerdas, el guitarrista Javier Bagala, y por el puesto de vocalista pasaron diversos personajes como Juan Carlos Pacheco el Gato, Caíto, Willy Roth, Larry Zavala, que es el que más tiempo se mantuvo en el puesto de vocalista, y que también falleció este año, el 15 de marzo, pues fíjate, o sea que... Se nos había pasado, pues, sí. Pues mira, no, hoy es el momento de rendirle también homenaje. Doble homenaje. Bueno, pues... bueno, Ismael Porcel, que no lo he dicho. Bueno, el fallecido este año es Ismael Porcel, no es Larry Zavala, o sea que esto vale. me explica mal. Bueno, de su trabajo del 95, Ideología, vamos a escuchar Predicando la Mentira, que es el tema que cerraba el disco. Se lo dedicamos a Ismael Porcel y, por supuesto, a Darío Galván. Bueno, pues Grande Nepal, una banda... Sí, sí, hay mucañeros... Efectivamente, además que es una banda muy conocida en Argentina. Un clásico. Una de las clásicas. Del metal latino. Eso es. Bueno, Yayo, te voy a dar una alegría y te voy a poner una banda de trans metal. Venga, venga, va, debuten. No sé si te van a gustar o no te van a gustar, pero bueno, yo siempre intentando complacer a mis compañeros. La intención es lo que cuenta. Y a ti el primero. Mira, se llaman Seisur. Es una banda de trans metal de California con un sonido muy típico de las bandas del Bay Area. Ellos se forman en el año 2017 y de momento nos han dejado pues un EP titulado Grandmaster Wizard, que sacaron al año siguiente de su formación. Y su primer LP, Born in the Dark, que nos presentan ya en este año, en este 2021. De momento lo han sacado solo en formato digital y ya sabes, de forma independiente, como están trabajando muchas bandas porque no tienen medios, la mayoría. La banda fue formada por su guitarrista y vocalista Joy Love, después de disolver su anterior banda, Phantoms. Y bueno, vamos con uno de los temas que aquí componen. Phantoms de Naranjans. Phantoms de Naranja Naranjans. Y Cash de Limón. Vamos con uno de los temas que componen su último trabajo. Ellos son Seisur y esto se llama Hunting Season. En la oscura noche tengo muchas cosas lindas que soñar. Imagino historias muy bonitas que me ayudan a contar. ¡Ya! ¡Vamos, chicos, a contar juntos! ¡Uno, esta casa! Tú puedes verla encantada. ¡Dos, un fantasma! Viene a tomar el té. ¡Tres, la corta araña! Deje en un rincón. ¡Cuatro, la telaraña! Decora el salón. ¡Cinco, la escalera! Cruje sin pisar. ¡Qué misterio podrá enterrar! ¡Seis, un castillo de horror en la noche sin nadie alrededor! ¿No te parece bonito? ¡Siete, aúlla el lobo! ¡La luna pronto va a salir! ¡Ocho, yo tiemblo! ¡Si el sol me da en la cara a mí! ¡Nueve, muchos murciélagos! ¡Veo por aquí! ¡Diez, gatos y duendes! ¡Me espantan! Bienvenidos, criaturas. Bienvenidos a Barrio Sésamo. Digo, bienvenidos a un nuevo imperio del terror. Y ahora, hermanos y hermanas, emulando al inmenso conde Draco, os voy a contar cosas. Pero esta vez mantendremos todas las luces apagadas para dar paso a la escalofriante Nodo. Película española del año 2009, dirigida y guionizada por Elío Quiroga. Con Ana Torrente en el papel principal, nos cuenta la historia de una pareja que se muda a una solitaria casa en el campo para superar un trauma sucedido unos años antes, pero que mantiene aún en jaque a Francesca, nuestra protagonista. Y al llegar a esta casa, empiezan a suceder fenómenos muy perturbadores que los llevan a ir poco a poco descubriendo lo que sucedió en esa casa años atrás, a través también de unos noticiarios de la época franquista llamados Nodos Secretos. Poco presupuesto, pero efectivo, terror muy bien llevado y con una temática, o más bien un trasfondo, original y basado en unos rumores, en este caso españoles, que podríamos comparar a los expedientes X americanos, pero con temática diabólica, que según explica el propio director, existieron realmente, pero se ocultan deliberadamente al gran público y se utilizan en el Vaticano para instruir a curas que van a hacer exorcismos. Esos documentales se llaman Nodos Secretos. Permitidme que os insista en que la veáis para que paséis un rato aterradoramente divertido. Y como siempre, ya sabéis, ratas de la ponzoña, si no estáis de acuerdo, en fin, grabaos un nodo secreto y después escondedlo para que siga siendo secreto en la parte más oscura de vuestro esfínter. Y ahora, queridos niños y niñas con vuestros helados de piña, vamos de nuevo al barrio Sésamo, perdón, al imperio del metal, y esta vez de la mano de nuestros dos amiguitos, Epi y Blas. Oh, perdón, quiero decir, Davidito de Metal Bender y el pequeño y vetusto Albertito, esto es una puta mierda, Yayo. ¿Es un libro divertido? Sí, mucho. ¿Sí? Luego te lo presto. ¿Cómo se titula? Ah, dentro y fuera. Y dentro tiene chistes. ¡Bien! Tenemos, queridos amiguitos, una cerveza, un Yayo y un Bender. Pues en definitiva, al estar tan escaso el material, una buena mano de hostias entre los dos por ver quién se la bebe. Y ahora, queridos amiguitos, tenemos dos cervezas más un Yayo y un Bender. ¿Qué nos queda? Pues un brindis y dos eructos al micro del anciano Yayo. A Ahora dos cervezas, un gin tonic, más un yayo y un vender. ¿Qué pensáis, queridos amiguitos? Pues que el anciano hígado ardiente empieza a no tener amigos y a ramplar sin contemplaciones con el bar. Y os preguntaréis seguramente, ¿dónde está Bender? ¿Verdad, criaturas? Pues no os preocupéis, que estará traduciendo Jaws como tiburón mientras escucha un poco de death metal. En fin, criaturas, y hasta aquí un episodio más del Conde Draco. Y os devuelvo, oscuros niñitos, la conexión de nuevo al barrio Sésamo con nuestros amiguitos Epi y Blas del Metal y su show. Pero antes, queridos niños, os dejaré con los americanos Visigoth y de su álbum The Revenant King, esta versión de las leyendas Manila Road, llamada Necrópolis. Hasta la semana que viene, queridos niños. No olvidéis contar con Epi y Blas. I don't Joder, el Pritchard, ¿eh? ¿Cómo no? Se ha quedado a gusto, cabrón. Mía, ¿eh? ¿Cómo no se ha puesto? A mí, cuando he dicho gin tonic, me da la vuelta y me he puesto a buscarlo, ¿eh? No te creas. Digo, coño, gin tonic, ¿dónde hay un gin tonic aquí? Que sepan los oyentes de Imperio del Metal que estaba buscándolo por debajo de la mesa, gatas, el yayo, en la botella de Gordons. Sí. Gordon, no, yo Seagrams, tío. No, tú eres de Gordons de toda la vida. De Seagrams, total. No, no quieras engañar ahora. Madre mía, cómo nos ha puesto el conde Draco, nos ha dado cera ahí, pues fíjate, el tío. Sí, nos ha dado estopa. Pero te voy a decir una cosa, fíjate, posiblemente sea uno de los mejores Imperio del Terror que he escuchado del Preacher, y ya es difícil porque todos son muy buenos. Se va mejorando. Bueno, no se lo digan mucho, si se lo va a creer. No. Que nos pone a parir todos los días. Todos son geniales, pero además, mira, esto es para que la gente que después nos deja mensajes en el iVoox y demás, pues que se dé cuenta de que nos reímos hasta de nosotros mismos. Y nos parece genial que se rían también de nosotros, igual que nosotros nos reímos en algunas ocasiones de otra gente. Porque, al fin y al cabo, ¿para qué está la vida? Para reírse de ella, claro que sí. Ya sí, yo, señor, el Pritchard, eres un crack, tío. Ya cuando te vea el próximo día te vas a enterar. Te vas a cagar, un golfo. Esta te la guardamos, ¿eh? Aquí estamos de buen rollo, pero te vas a cagar. Bueno, vamos con Dee Snider. El incombustible vocalista regresa con su quinto trabajo en solitario. Con una carrera bastante inestable, siempre que ha hecho algo fuera de la fila de Twisted Sister, ya que se separaron por cuarta vez en 2006, a saber cuándo le da por volver. El bueno de Snider nos presenta ahora Leaf Scar, que saldrá a la venta el 30 de julio con Napalm Records. Contiene 12 temas que espero, por lo menos el que traigo, tiene mejor pinta que la mierda esta. Uy, he dicho mierda. Esa puta mierda. Que aquella basura que sacó. Esa puta mierda que sacó en 2018 For the Love of Metal, que no sé qué coño llamaba. Bueno, de momento ya te digo, el tema que ha dejado tiene muy buena pinta, es ya más de su estilo, más rockero, y realmente pues es una banda, él siempre ha sido un vocalista de heavy rock, realmente heavy metal en sus buenos momentos también, pero bueno, I Gotta Rock Again es un tema bastante interesante y va a sonar aquí en el Imperio del Metal. Yeah! Suena bien. Suena bien lo de Disney. Este tema nuevo. No es como la bazofia aquella que sacó. Sí, joder, vaya truñaco. En el anterior trabajo y parece que tiene buena pinta. Hombre, para mí en solitario el mejor disco que sacó fue el primero, el Never Let the Bastard. Y luego sí, lo que tenía que ver con Desperado se marcó un discazo, pero claro, esos son los 80 y con Widowmaker también se marcó un par de discos muy buenos. Luego ya en solitario para mí bajaba mucho el nivel, desde luego. Bueno, a ver si por lo menos recuperamos el espíritu de Disneyder, ese espíritu un poquito más potente, como en este tema que hemos escuchado, a ver si todo el disco va enfocado así y merece la pena, y aquí tiene dos compradores, claro que sí. Vamos con Reina Negra, banda desaparecida de la hornada ochentera madrileña que estuvo activa del 82 al 87. En esta banda formaron Pez Casas como guitarra, voz, y Víctor Quintains al bajo, que después formarían en Fakov. Sacaron tan solo dos demos en ese periodo, que después, con el paso de los años, se terminarían editando, primero en el 2015 a través del sello JCD Records, y este año en un recopilatorio más completo con temas en directo de una de la banda, titulado Aquelarre, a través de Fighter Records, amiguitos. Fighter. El pasado mes de febrero en vinilo, CD y cassette. Vamos con el tema que da título a este recopilatorio de los desaparecidos. Reina Negra, esto se llama Aquelarre. Dale, Blas, dale. Aquelarre va a empezar, una virgen desnuda. ahí estaban esos Reina Negra de los Extinguidos, después formaron Fakov, la banda de thrash metal, esos dos componentes, y bueno, pues lo han reeditado la gente de Fighter Records, para el que esté interesado, que lo quiera adquirir, pues esta joyita de los 80. Yayo. Bien, ahí está. Vamos con los alemanes Eradicator, que pondrán en circulación su quinto trabajo durante el mes de julio. Se trata de Influence de Niet. De Niet, o bueno, Influencia Denegada. Vale, Richard, ahora sí, ha visto Richard, no, creo que lo he traducido bien. Vamos a desmarcado ahí, Ya me lo dirá el traductor oficial de Forjando el Acero, que es el Maximum. La próxima vez va a venir aquí, ¿sabes? Traductor. Y va a ser de traductor. Según estemos hablando, va a haber una pausa y se va a dedicar él a traducirlo. Al inglés, para que nos oigan también en los bajos fondos de Londres. En el Reino Unido. Bueno, pues este disco saldrá bajo el sello Metal Bile Records. Eradicator se juntaron en 2004 y están formados por el vocalista bajista Sebastian Zoppe, los guitarristas Sebastian Stover, que también se encarga de las voces principales, y Robert Bied, y el batería Jan-Peter Stover. Como adelanto, han dejado un temita de este Influence de Niet que se llama Mondays for Murder, que es lo que siento yo todos los lunes, ganas de asesinar. Pues vamos con ello. Vamos con ellos. Friday's no future, I left the Joder, qué marcha tiene el señor Impelideri. Oye, qué tralla tenía esta gente. Sí, la verdad es que están de puta madre estos Eredicator. Quinto trabajo ya, macho, ahí también otros que están trabajando solo de puta madre. Si es que hay bandas que se nos pasan desapercibidas al final, ya yo. Es que no puedes escuchar a toda la banda del mundo. Joder. Por suerte. Sí, sí. Así siempre hay cosas que descubrir. Bueno, Yayo, mira, tengo que comentarte una cosita. Hemos recibido peticiones del oyente durante esta semana y me he quedado con una de las que me han llamado especialmente la atención, ¿vale? Bueno, a ver. A ver qué nos depara. Pues me ha llamado la atención porque me han pedido un tema para dedicártelo precisamente a ti. A mí. Dedíqueselo a Yayez y claro, pues tampoco me parece que es un detalle y no me he podido negar. Vale, hombre, bien. Así que los chiquitos que me lo han pedido han sido un tal Jaime García y un tal Víctor Torregrosa. Pues, no sé si te suenan. Pues empezamos bien. No sé si miedo me da. ¿Te suenan estos chiquitos? Joder. Bueno, pues ellos me han dicho que te haría especialmente ilusión este tema, que no es ni más de menos que de Striper, de su segundo trabajo, Soldier Under Command. La madre que los parió. Así que, para el Yayo con cariño de Jaime y Víctor, sonando The Rock That Makes Me Roll. The rock and roll is qué salaos, qué salaos. Yo creo que te ha molestado más que pusieran este tema a todo lo que ha dicho el preacher de... No, el otro a mí me ha encantado, pero esto es una putada. Aquí el Víctor Sonrisitas Torregrosa... Bueno, ya has visto el mensaje que me mandó. Y el Jaime Condederaco, qué hijos de puta. O sea, estábamos en el caos los tres tomando una birra el viernes y te manda un mensaje el Víctor para que pongas a Striper. Sí, porque le estaban poniendo en el caos a los... Fíjate. Víctor, aún así, todo mi orgullo... Y Zalcao, no os preocupéis, que eso de Striper lo ponen poco, no os preocupéis. Víctor, que sepas que con todo mi cariño, claro que sí. Es que menudo temazo, ¿eh? Espero que te haya gustado. Yo dice que no le ha gustado mucho. Sí, lo peor de todo es que encima a Bender le ha gustado, macho. Hombre, a mí es que Striper, yo tengo que reconocer que me gusta. Sí, vamos, una pero maravilla. Vamos. Muy bien, amiguitos. Muy bien, muy bien. Bueno, ya, como os veré dentro de poco, bueno, ya hablaremos, hablaremos seriamente. Esto realmente, realmente, viene precedido de... Me han dicho, vete calentando. Pero hay mi gin tonic. Ah, no, sí, que no había gin tonic. Espérate, bueno, que era de... Puto preacher este. Ahora voy a por hielo. Me ha tocado la neurona. No te lo bebas a palo seco. Esto es un adelanto de lo que será una porculización yágica. Sí, este es el pequeño adelanto de la porculización yágica que te espera el día que menos te lo esperes. Cuando tú vengas aquí todo contento porque vamos a hacer un programa de lujo, que traes con tus 37 bandas de trans metal y todo ese rollo, pues ese día... No, ya hemos cambiado los planes. ¡Qué hijos de puta! ¡Pum! Bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hala! Contentos estaréis, hijos de puta. Bueno, pues vamos con Black Welder. Vamos a poner algo decente, por lo menos. En 2012 surgió una banda formada por cuatro músicos de gran renombre en la escena. Se llamaba Black Welder y estaba formada por Ralph Sipper a la voz, el norteamericano Andrew Zux, una cosa así, a la guitarra, el sueco Björn Englund al bajo y el namibio Aquiles Priester a la batería. Coño. Que es namibio, ¿eh? La gente piensa que es brasileño, pero no, es namibio. En 2015 editaron su debut discográfico, Survival of the Fittest, y bueno, que pasó bastante desapercibido, y es un discazo, ¿eh? La cabeza pensante de este proyecto internacional era el guitarrista Andrew Zux, que se encargó de componer la música y letra de todos los temas. A día de hoy, por supuesto, la banda está en parada desconocido, como muchas de estas bandas que se forman así con gente de grandes grupos por ahí perdidos y tal. Y bueno, pues hay un tema de ese disco que a mí me moló muchísimo en aquella época. De hecho, es un disco que además el otro día me lo puse y dije, coño, voy a llevarlo al Imperio. Vamos con Remember the Time. Nights we have shared. Bien, ¿eh? Estos Black Welder. Pues no los había escuchado, me parece una bandaza. Me sorprende, Yayo, además. Estos llevan tecladitos, ¿eh, Yayo? Sí, esos tecladitos del principio me sobran un poquito, pero vamos, bien, bien. O sea, además, ya te digo, este es un disco que yo creo que pasó bastante desapercibido. Ya casi tiene 10 años. Y bueno, pues aparte el proyecto, como digo, se fue a tomar por culo. Y es una pena, porque la verdad es que sonaban de puta madre. Estos proyectos que al final no... Bueno, son proyectos efímeros de estos que están ahí, sacan un... Bueno, a mí, sí. Que, a mí si me sacan un disco como este, que me parece una maravilla, pues sí, ya está. Es como pues lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? De Reign of Terror, tío. Sacaron cuatro discazos y se... Sí, joder, pero ya son cuatro, coño. Sí. Ya son cuatro discos, eso ya es una cosa más... Que nos llamaba la atención además, por eso lo comentábamos el otro día. Bueno, ahora vamos a... Yayo con una banda desaparecida. Homenajeamos hoy a Panther, banda de Los Ángeles. Surgieron varias bandas. Pero no has puesto antes Alpina. No, pero estos son Panther, ah, de vale, Pantera, ¿vale? ¿Vale? Chacho, es la trompetilla, coño. Había varias bandas en USA con ese mismo nombre. Sacaron, esto solo sacaron una demo del 89 y un EP, que a mí particularmente pues me flipó mogollón, que se llamó como la propia banda, Panther. Después de esa demo del 89 no se volvió ya a saber nada más de ellos. Practicaban un heavy metal de corte melódico que desprendía mucha calidad. Para este EP, que salió bajo el sello de Half-Web en el año 1986, después No Remorse lo reeditó en el año 2018. En el 2018. En el 2018. Ah, joder, estoy fino hoy, ¿eh? ¡Ya yo! A ver, coño, si es que me ha descentrado el Conde Draco. Es el culpable de todo. Bueno, para me este ha dicho EP... que tenía un gin toni y no lo veo por ningún lado. Nah, no, te lo he escondido por si acaso, tío. Joder, porque si no, al final te pones a bailar jotas aquí. Cabo, bueno, la jota la vamos a dejar para luego. Venga, va. Y nunca mejor dicho. Sí, sí. En este disco, Panther formaba con Mike Barris a la guitarra, Jeff Scott Soto a la voz, Scott Taylor a la batería y Glenn Davis al bajo. Recordamos a estos grandiosos Panther en el Imperio con First There Was Rock. Ahí estaban esos Panther con el gran Jeff Scott Soto a la voz. Menudo crack, sí señor. Grandísimo vocalista. Después de lo que fenómeno. Ha sacado con Ingui y tal, pues le dijeron, oye, ¿te vienes a tocar aquí con nosotros y a sacar un EP? Y el tío, pues no lo dudo. La verdad es que la banda molaba mogollón y no sé por qué al final, pues se fue al garete. Sin hacer nada prácticamente, porque con sí, un EP nada más. Bueno, la vida es así, dura y jodida. Vamos con los tejanos Militia, que se formaron en el 84. Duraron dos añitos en los que sacaron dos demos y un EP. 22 años después volvieron y desde entonces han editado dos trabajos, Strength and Honor en 2012 y And the Gods Made War, que sale a la venta el 29 de enero de este año. Quedan tres miembros de los que fundaron la banda en el 84, el vocalista Mike Solid, el guitarrista Tony Smith y el bajista Robert Willingham. A ellos se unió en 2016 el batería Chip Alexander y el guitarrista Art Villarreal. ¿Ves? Joder, ponte apellidos de estos que son más fáciles de pronunciar. Claro, cojones. Está claro, tío. Y luego, mira, luego ganan la UEFA League, ¿eh? ¿No? Claro. Si bueno, pues... Que no saben ya, esto no saben. And the Gods Made War, que es el nuevo disco, contiene 11 temas, lo ha puesto a la venta High Roller Records y contiene este Furious. Like a wrecking, run the game, yeah. Hoy tenemos problemas con la mesa de sonido, nos saltan las canciones. No pasa nada, no hay... ¿Se oye? Sí, hombre, pues no digo nada. Escucho perfectamente. Vale, vale, joder, vaya, me cago en la pelo. Bueno, ahora vamos a poner un temita que no tiene nada que ver con el metal, pero me da la gana ponerla. Me da la gana ponerla después. Mira, además, hago silencio. ¿Sí? Después de tener que aguantar que, por ejemplo, ahora la apología del franquismo sea legal, no sea ningún tipo de problema, mientras hay gente que la meten en la cárcel por denunciar los choriceos del rey emérito o del que sea, o que te intenten meter en la cárcel por cagarte en Dios o en la Virgen. Resulta que la apología del franquismo, la apología de un régimen genocida, es legal. Entonces me apetecía a mí, porque lo estoy escuchando esta mañana, poner un temita de un señor que se llama José Antonio Labordeta, que es un ejemplo de luchador y de defensor de la libertad, y la vamos a poner aquí en el Imperio del Metal, sí señor, porque nos apetece un mensaje de este tipo. Ahí está, Labordeta, Canto a la Libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú. Quiero los caminos de siglos de destrucción. Pues ahí tenéis al gran Labordeta, Yayo. Pues después de ese momento friki total. Flipado la gente del Imperio, ¿eh? Y bueno, pues espero. Para eso se ha hecho. Bueno, mira, así homenajeamos a este hombre que me cae además. Hombre, un puto crack. Vamos, a mí ahí cuando en el Congreso empezó a mandar a la mierda a los peperos, vamos, ese para mí es una. Es un, ahora me vais a dejar histórico. Hablar a mí que no sí, me habéis sí, dejado. Que no me habéis dejado hablar, que me habéis tenido ahí reprimido y en la cárcel y puteado. Aquello fue mítico. Qué grande la Bordeta. Me acuerdo de del programa este que hacía, de un bocata en la mochila. Cuando un país en la mochila. ¿Qué un bocata, estaba todo el día zampando. Se ha jodido, qué hijo puta, ¿verdad? Y después arramplaba y se lo metía en la mochila para andar unos cuantos kilómetros más hasta que llegara a donde estaban haciendo, pues yo qué sé, pues una fabada. Unas gachas o yo qué sé. Gran personaje, además, con una fuerza, una ideología que ojalá lo tuviéramos aquí todavía. Bueno, pues vamos a despedirnos con la gente que ha estado sonando de fondo durante el programa. Bueno, ya sabéis, el grandísimo Chris Impeliteri ha estado sonando ese disco Wicked Maiden de 2009, que bueno, pues es otra maravilla de esas que tiene. Era el disco, joder, pues es que además este hombre tiene un huevo de disco ya. A ver, uno, dos, tres, bueno. Pues el décimo disco de este hombre. Uh-huh. Con Rob Rock a la voz, que bueno, pues fíjate. Esto lo sacó con Metal Heaven, puede ser. Sí, me parece que sí. En el año 2009, ese de 2009. Efectivamente. Luego después ha sacado otros dos discazos tremendos, ese Venom y ese The Nature of Beast, que también es con Rob, de vocalista. Sí, en el último, no sé si hace una o dos cover, en el último disco puede ser. ¿O es un disco de covers? Sí, no, hace un par de covers, una de Black Sabbath, de hecho hace el Symphony of the Universe. Sí, eso es lo que es lo que me jode a mí, porque tiene este tío tiene una calidad como para sacar los temas bueno, como, también metió, como churros. También es un disco con 12 temas, y la verdad es que es un discazo, o sea, ese también le tengo yo ahí por casa, y la verdad es que es un disco que merece la pena totalmente. Pues vamos a despedirnos, ¿no? Con el Este tipo todo lo ha hecho bien, excepto una época rara que tuvo. Sí, cuando sacó el Crunch ese y con Graham Bonnet, me parece que estaba la voz, ¿puede ser? No, ese fue el System X. Ese fue System X, me parece, si no me acuerdo mal, que no es mal disco, pero tampoco ninguna maravilla. Ahí sí estaba Graham Bonnet. Y en Crunch, pues no te sé decir quién estaba, porque además en esa época cambió de vocalista también. Siempre se ha rodeado de música de grandes voces, porque fíjate, ha estado Graham Bonnet, empezó con él. Ah, pues mira, en Crunch está Rob Rock también, macho. Pues fíjate, pues ese disco yo cuando lo escuché me pareció un truñece, pero vamos, total. Sí, no, es que son discos raros. Realmente de lo que hacía, hay dos o tres cosillas raras que no tenían nada que ver con lo que había hecho anteriormente, y después pues ha vuelto otra vez a sus fueros, a hacer heavy metal melódico, potente. Sí, de esa escuela neoclásica y total. Neoclásica, efectivamente, y bueno, pues nos despedimos con esto ya, ¿no? Pues sí, nos vamos a despedir con el quinto corte de este Wicked Maiden, que se llama The Vision, y que bueno, pues es otra puta maravilla de este espectacular guitarrista. Pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo hasta la semana que viene, a las 7:30 aquí, que estaremos aquí en el Imperio. Estaremos de nuevo con vosotros. Disfrutar.